Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Lo que dure, voy a vivirla amando. Pero no me mates, porque quiero seguir intentando. Salir a la vereda, caminar cantando. Hay un aire que me contiene, un vuelo que me salva. Unos auriculares para abrazar mis oídos. Un limbo, una tribu y una fiesta que me están llamando. La semana conversando con Miguel Benazayag, el científico y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores durante los años 70, que nos contó acerca de su último libro El Cerebro Aumentado, El Hombre Disminuido. Además, volamos con los relatos de El Mono Cuentero. Los Martes Rojos, bip bip, nos cayeron encima, nos leyeron poesía y nos regalaron entradas para la gran fiesta de la tribu. El miércoles trajo luces con la segunda parte de la entrevista al músico brasileño Luis Gabriel López, desde un bar de Praga. El jueves llegó para celebrar las 200 emisiones limberas y nos miramos a los ojos con el gato Urbanski para recordar los 10 años de Acualáctica. Y hoy, que es viernes, que es sábado, que no sabemos bien todavía, pero que es la 1:08 de la madrugada, le damos la bienvenida al vuelo número 201 con un programa cargadísimo de información, de contenido, con un programa de chicas, porque tenemos en la operación técnica a Paula Prati. Muchas gracias por todo tu amor y por todo tu color, Paulita. Y gracias también a la queridísima Mecha Carrizo en la producción, co-conducción, coordinación de aire, todo junto, querida Mecha. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Acá estamos en la calle Lambaré, transmitiendo en vivo en el 88.7 del dial. Hasta las 2 de la mañana nos quedamos y después nos vamos a la fiesta. Por supuesto. Es así. Hoy, como todos los viernes, tenemos de todo. Tenemos una comunicación telefónica desde la fiesta. Bien. Una rockemeride muy particular, miles de eventos de tu GPS. Sí. Y música como forma de expresión, obviamente. Además, les recordamos que estrenamos hace unos días la última instrucción poética de La Brújula de las Estaciones. Esta vez se llama Verano Norte. Ajá. Así que esas son las nuevas coordenadas. Esta noche vamos a llegar hasta la palabra número 20. Bien. Tenemos un teléfono para que te comuniques con nosotras. 4866-1095. En Facebook nos encontrás como Limbo, si nos querés dejar algún mensaje. Y una web para que nos visites y nos escuches de forma online. Limboalaire.weebly.com. Estamos tuneadísimas para salir volando después de este limbo número 201. El vestidito es rarito. Bueno, hoy se puso toda de vestidito. Y el de Paulita también. Ay, estamos sí, también vestido. Porque sí, porque esta es una buena señal, porque se viene el calorcito, porque también uno tiene la energía y como que quiere atraer el calorcito. Basta de tanta ropa, basta de tanto pullover. Te queremos ya mismo verano, ya te queremos disfrutar. Y como te decía, salimos rajando de acá, de Lambaré 873, y nos vamos al Uniclub para la gran fiesta de la tribu. Antes de ir a la fiesta, tenemos todo un programa por delante y muchísima música. Voy a empezar con el primer tema, que es como una adivinanza, como siempre. Te digo, es músico, un músico maravilloso, poeta, dibujante, compositor argentino, artista 100% completo, vegetariano, nació en Campana, casi nunca revela su edad, dice, tengo la edad que tengo, loco, bueno. Es así. Uno de los creativos más inquietos del rock argentino. Presentó discos por todos lados, Europa, Japón, Estados Unidos, por toda Latinoamérica. Es skater, él es Carlos Rodríguez. Algunos lo llamaron Miss Muerte, otros le decimos Necro. Y también le dicen con el sobrenombre que él tomó cuando comenzó su carrera solista. ¿Lo tenés, Mario? Claro que sí. ¡Boom Boom Kid! She ran away, away from nothing. Escaping from nothing town, nothing that is here. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Pero yo me siento muy entusiasmada hoy. 201 vuelos de Limbo con un equipo que, no sé, es incontable la cantidad de gente que somos en este hermoso programa. Como siempre digo, todos los días son distintos y todos los días tenemos un montón de gente por conocer todavía. Y por eso me siento muy entusiasmada, porque quiero, no sé, hacer este programa de manera de celebración y salir volando para encontrarme en un abrazo gigante con la gente. Así como estamos celebrando los 200 programas de Limbo, en este caso nos tocó el 201, ¿sí? Le celebramos el cumpleaños a alguien muy particular que está sonando en este momento detrás nuestro, a ver si podemos subir. Live alone in a paradise that makes me think of you. Hablamos ni más ni menos que de Neil Young, que cumplió 70 años en el día de ayer. Un pibe. Un chaboncito, un copado, guitarrista, cantautor canadiense, que nació en Toronto el 12 de noviembre de 1945. Ayer estuvo cumpliendo 70 añitos Neil Young. Se puede decir que lleva más de 50 años de carrera. ¿Te parece poco? No, para nada. Muchísimo. Para todos nada. Estos años de música, la prensa le dijo un montón de adjetivos: el rockero sucio, el hippie narcisista, el folky romántico, el viejo blusero. Creemos que la mejor definición que le queda a Neil Young es el padrino del grunge. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, muy perfecto. Bien. Convengamos que en gran parte de la generación de los 90 lo tomó como referente. Muchísimas bandas tuvieron como influencia a Neil Young. Estamos hablando, por ejemplo, de Nirvana, sí, de Pearl Jam. Se cuenta que la última carta que dejó a Kurt Cobain antes de su suicidio, sí, tenía una frase: es mejor arder que apagarse lentamente, de la canción Hey Hey My My de Neil Young. No lo sabemos, esto es, se cuenta. Puede ser como no, pero bueno. Exactamente. Young comenzó su carrera musical en Canadá en 1960. Ya en el 68 inicia la carrera como solista, sí, y hasta hoy, 2015, lleva editados 37 álbumes de estudio. Experimentó con un montón de estilos, como el swing, el blues, el rockabilly. Tocó el piano, la armónica, guitarra acústica, guitarra eléctrica. En particular, una Gibson Les Paul del 53 modificada y apodada All Black. Mm-hmm. Bueno, recordemos también que Neil Young, tras superar un aneurisma cerebral hace casi una década, hoy en día ya está más activo que nunca, editando discos, bueno, hace giras, escribe libros. Pero escúchame, si es un pibe, ¿cómo no va a hacer todo eso? ¿Cómo no tener toda la energía para hacer todo eso? Exactamente. Bueno, ¿qué más te puedo contar? La canción que estamos escuchando, Old Man, es del disco Harvest, el cuarto álbum de estudio de este genial músico, publicado en febrero del 72. Hay una curiosidad respecto a esta canción, Old Man. Cuenta que Neil Young nunca, bueno, supo digerir bien el éxito que tenía, una relación con la fama que siempre fue bastante extraña. En Old Man se encarga específicamente de expresarlo. 24 años tenía y sí, era un hippie millonario, así lo denominaban. Ajá. Acababa de comprarse un rancho en California por casi $500,000. Cuando llegó a esa tierra que había comprado, el supervisor del terreno cuentan que le dio una vuelta en auto para que viera todo lo que acababa de comprar. Y él dijo: ¿cómo un tipo tan joven como tú tiene tanto dinero? Entonces Neil Young compuso Old Man, este tema que claro, está sonando detrás nuestro, donde le dice: viejo, mira mi vida, con 24 años ¿cómo? Ya tengo mucho, claro, vivo solo en un paraíso, perdí un amor y este es el precio. Una canción súper personal, emocionante, emotiva. Lo que no sabía Neil Young es que en ese momento el disco donde iba a incluir esta canción, Harvest iba a ser el mayor éxito comercial de su vida y lo iba a convertir en 6 veces más millonario de lo que era. O sea, se compró como 6 campitos más como el que tenía. No sé lo que hizo, pero Neil Young está vivo, lo queremos, lo homenajeamos, una de las leyendas más grandes del rock de todos los tiempos, a sus 70 años, es un enorme fuego que no se apaga. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Chicas, levantando las manos porque queremos ya estar vibrando al ritmo de la fiesta, de la gran fiesta de la tribu, la última de este año, de este exitoso año. Y tenemos a alguien en el teléfono. Mechita, ¿querés que ya nos pongamos a hablar para que nos cuente qué nos está pasando? Por favor, ¿estará dentro de la fiesta? ¿Estará afuera? A ver. Seba Rasta, ¿dónde estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Acá estoy afuera del Uniclub. Ha comenzado a tocar Utopia. Me he encontrado con un viejo amigo, el señor Alejandro Mujica del Viso. Ajá. Y nos habíamos quedado acá charloteando en la puerta. Va entrando la gente de a poco. Se va acercando al Uniclub, aquí en el barrio de Almagro, cerca a pasito del Abasto. Sí. Ya está tocando Utopia. Y vienen unos cuantos apurados para pagar la entrada y ingresar acá al Uniclub. Bueno, ya. La noche se presta linda, está bueno para acercarse, venir a bailar un rato, tomarse algo y pasarla bien en la fiesta de la tribu, la última del año. Exactamente, como decías, ¿ya hay gente haciendo fila para entrar entonces? Todavía no hay gente haciendo fila, va entrando la gente de a poco, está bastante fluido el acceso. Calculamos que a partir de las 2 de la mañana va a empezar a caer la mayor cantidad de gente y después viene la César Pavón. Te dejo un poquito con Utopians tocando aquí en el Uniclub. Buenísimo, dale. ¿Se escuchará algo? A ver. Es un ruido misterioso. Yo te canto. Ahí se escucha un poco Utopians. A ver. Vamos de vuelta. Justo bajó. Ahí va. Como dentro de una pesada. Revientan un poco los graves, pero se escucha bastante bien, por lo menos desde acá afuera, así que ahora vamos a entrar y ver cómo se escucha desde adentro. Buenísimo, a nosotros nos gusta el tema Allá Voy. Exacto, todavía no lo tocaron, vamos a ver si llegamos. No sé, debe estar número 4 o 5 en la lista. Abajo. Recordemos que tanto Seba Rasta como Nico Zucca estuvieron entregando las entradas en Limbo Martes, en los Martes Rojos Bip Bip. Y bueno, hicieron un sorteo y ganaron dos personas muy afortunadas que seguramente deben estar ya vibrando en la fiesta. Así que estuvo re bueno el martes, estuve escuchando con ellos. Y bueno, así que Seba, te mandamos un beso enorme desde acá. Así podés entrar, te liberamos. Dale, buenísimo. Les mando un beso grande, las espero acá cuando termine el Limbo. Saludos ahí a toda la radio y a los que están escuchando a estas horas de la madrugada. Genial, dale, terminamos Limbo viernes y vamos allá a tomarnos una birra, un abrazo, no sé, lo que sea. Abrazo. Dale, beso grande. Y así entonces pasaba nuestro compañero Seba Rasta desde la fiesta de la tribu en el Uniclub. ¿Seguimos bailando? Sí. ¿Preparamos las caderas? Tengo preparadísima ya. Esta es la César Pavón Orquesta. Sí. Va a estar sonando en un ratito después de que terminen los Utopians. Así es. Ponele que terminan los Utopians. Se pone algo de cumbia, algo para mover las cachas y después viene la César Pavón Orquesta con todos estos vientos, bandoneón, no sé qué será. Me dijeron que promete mucho esta banda, me dijeron venite con fuerzas y con pilas para poder mover las caderas, como decías recién, Bechita. Es una alegría enorme entonces. Ay, pará, hagamos acordar a las personas que se ganaron las entradas. Sí. Que como ellos están en lista, sí, deben llegar antes de las 2 de la mañana. Exactamente. Así que tienen media hora para llegar y bueno, para peinarse, perfumarse, ponerse un vestidito como el que tenés vos, Mario, y como el que tiene Pau. Sí. Yo tengo muchas ganas de mover la pollera. No la tenés, bueno, no importa. ¿Cómo no? Entonces, bailala. La pollera colorada. Ahí va. Aquí para allá, de allá para acá, oye negrita, como goza mi negra con su pollera colorada, ay mamá, la negrita si bala de allá para acá, de acá para allá, con su pollera colorada, colorada, que va a estar, con su pollera colorada. Caramba, con su pollera colorada.

entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Chicas, las limberas de este viernes, que promete fiesta y que ya estamos a un paso. ¡Cantemos! ¡Cantá, Mecha, dale! ¿Qué tal si caminamos? ¿Por qué no? ¡Eso! ¿A dónde vas? No me la sé, pero no importa. ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Mecha se la sabe, pero qué lástima que te estás perdiendo, porque en este momento... Bueno, gracias por recordármelo. En este momento no lloren, chicos, sí. A esta hora está sonando ya Utopias, como bien nos decía nuestro compañero Seba Rasta en el móvil que pasó hace un ratito, nos decía que estaban tocando los Utopias. Pero no desesperar, porque falta todavía más. La César Pavón, Orquesta de Acordeones, toca en segundo lugar y no por eso, no por desmerecer, ¿no? Pero bueno, tocó ese orden y toca después la Orquesta de Acordeones en la fiesta de la tribu, la última del año, señoras y señores, como les decía recién, en el Uniclub en Guardia Vieja 3360. Estamos muy cerquita. Si querés ir ahora, la entrada está a 100 pesos. Así que, bueno, ponete lindo, linda y anda a la fiesta porque... Bañate. Porque sí, me echa. Como dice el cepa de Lim. Bañate. Que está sonando es Camancola. Es un grupo cubano de música alternativa que fusiona géneros como la rumba, el jazz, el hip hop, el funk. Una noche puramente cubana, Mecha. Camancola viene por primera vez a traernos su música y estará acompañado de grandes artistas como Michelle Portela y Aurora Feliu. Esto va a ser el sábado 14, mañana, a las 21 horas en el Quetzal. Esto es en Guatemala, 4516. La entrada está a 40 pesos, una ganga, para ver a esta banda cubana y disfrutar de toda esta música. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Vamos, el Limbo. Que te encanta amanecer, orate y luego lamentarte. Este orate que está sonando en este momento es Caloncho. Caloncho es un músico mexicano. Estamos internacionales hoy, Mechita, Pau. Haciendo la bolita. Sí, totalmente. Es un tema muy como para estar en la playa con un coco. Pero Caloncho trae toda esa playa y todo ese coco porque en su gira internacional, el Verano Tour, va a presentarse el jueves 19 a las 21 horas en Santos 4040. Esto es en Santos Dumont 4040. La entrada es libre y gratuita. Y estuve viendo en el evento, que ya está subido también a la página de Limbo, Si te metes en la página de Limbo y vas a guía, vas a ver que todos estos eventos están subidos y tenés toda la información detallada de lo que estoy diciendo. Hay muchas chicas que están como suspirando por este muchacho. Es como el Palito Ortega de 2015. Exactamente. Lindo. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podríamos ir a conocer a este caloncho desde México para ver si realmente es lo que decís vos, si es un Palito Ortega. Ojo, pero no es por desmerecerlo. Por desmerecerlo ni nada por el estilo. Digo que es por tipo la ondita, hacer la ondita con la mano, pollerita, un traguito sin alcohol. Sí, sin alcohol. Sí, sí. Sí. Yo no quiero ir a ver. El verano pide trago sin alcohol. Y pide volar. Volar. BAP, Buenos Aires Pluricultural. Es un festival que nace con el objetivo de montar un nuevo escenario en el ámbito de los artistas residentes en Buenos Aires. En cada edición se presentarán artistas de diversas ramas del arte y actividades en un lugar acogedor como La Cigal, donde cuentan con dos plantas llenas de obras que no te puedes perder, Mecha. Van a haber proyecciones, artes visuales, fotografía, poesía, teatro, DJs, bandas. Todo este evento, el VAP en La Cigal, como te decía recién, va a ser el viernes 20, el viernes que viene a las 21 horas. Te lo digo ahora porque el viernes que viene vamos a estar a esta hora y ya habrá pasado el VAP. Por eso, dentro de una semana. Claro, dentro de una semana. El viernes 20 a las 21 horas, andate a La Cigal en 25 de mayo 597. La entrada es libre y gratuita. La Cigal es un lugar que tiene varias plantas y en cada planta puedes disfrutar entonces de este evento pluricultural. Vamos a volar con el búho, Mechita. Y si de memoria se trata, vamos a brindarle este rinconcito del GPS a Ignacio Montoya Carlotto, que va a estar con su septeto en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la Avenida del Libertador 8151, la ex ESMA. El viernes 20 también, el viernes que viene a las 21 horas, Ignacio, en su primer disco, El Septeto, presenta canciones con un enfoque jazzístico que describen al hombre actual de la Argentina del interior. Si querés ir a ver a... Septeto. Septeto con Ignacio. Con P de 7. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita, así que anda a ver a Ignacio Montoya Carlotto, Septeto con P de 7. Vamos volando por la memoria. Vamos. Y si suena esta música es porque seguramente quedó un lugarcito para algún evento más. Exactamente, y los quiero invitar a la fiesta electoral en la Casa Cultural de la Casa de Teresa, el Centro Cultural de Teresa, mañana a las 23:30 en Acuña de Figueroa y Humahuaca, muy cerca de donde vamos a ir ahora en un ratito a la fiesta tribal, sí. Acuña de Figueroa y Humahuaca. A ver, ya se están enfiestando para el balotaje. Se estuvieron enfiestando para el balotaje de Cava y las elecciones generales que ya pasaron. Sí. Y ahora se hace para este balotaje nacional, aparte de militar, se baila y se escabia, así dicen los chicos. Perdón, es una forma de militar también, escabiarse y festejar bailando. Exactamente, va a haber música, tragos de la barra popular, amigos bailanteros y mucho, mucho amor. Me gusta, Mechita, me gusta. Pues sentí como... ¿Cómo que? Ella me quiere cachar. ¿Como enfiestada? A ver si vuela. Que huele, que huele. Tengo que huele más. Dale. Mm-hmm.

liberadora. Acá entonces viniste a llevar la tribu para acordate acompañar. Que puedes venir a almorzar, a meretar y vale traerse mate. Bien, eso está buenísimo. Sí, porque es compartir. Se trata de compartir, de generar lazos y bueno, y que no se rompan nunca más. Tengo un dato más para redondear esta noche. Sí. La Casa Cultural Víctor Jara está cumpliendo años y lo va a festejar mañana, sábado, desde las 5 de la tarde en la calle. Sí. La entrada está a 20 pesos, o sea, se hace en la calle, después se hace adentro del centro cultural. Va a haber números para sorteos con la entradita que compres de 20 pesos. Eso puede ser a partir de las 21 con la parte donde tocan las bandas y donde se hace teatro. Así que si quieres ir temprano, te vas desde las 17 ya arrancando en la calle, sino a partir de las 21 dentro de la Casa Víctor Jara. Tocan un montón de bandas, toca La Burra al Trigo. Sí, los amigos de La Burra que pasamos algún tema en algún momento en algún limbo viernes. Exactamente, DJ King Co, Segundita, Patas Pila Teatro. Sí, también van a ver Ritmos Andinos, Taller de Sikus, me gusta mucho esto. ¿Dónde queda la Casa Cultural Víctor Jara? Queda en pleno Parque Patricios, muy cerca de la cancha de Huracán, ¿no? De Huracán, sí, sí. Sí, la cancha sí. De Huracán, en la calle 24 de noviembre, 2273, Casa Cultural, la Víctor Jara. Aguante. Estamos de fiesta entonces, Mecha. Bueno, recordemos que Limbo cumplió ayer 200 emisiones al aire por FM La Tribu y Radio Rueda. Y queremos mandarle un abrazo gigante a Cristian Estrella, que seguramente, bueno, no sé si estará escuchando ahora en vivo, pero nos va a escuchar en el grabado, que está en Praga o quizás está, no sé, entrevistando a alguien en algún tren o en algún bar, o bueno, en donde él transita, se convierte en un programa de radio. Le mandamos un beso a Cristian y a cada una de las personas que forman parte del equipo Limbero, toda la gente que participa directa e indirectamente, que participó tal vez solo para un micro, para alguna brújula, y ya la brújula se cambió y está sonando una nueva, pero forma parte de los 200 programas que ayer y hoy estamos festejando también. De ahora en más, sí, es un número nuevo, 200, ¿cómo se dice? No, te la digo. No, bueno, no sé cómo se dirá, pero lo que sí sabemos es que es una alegría y una satisfacción tremenda hacer este programa. Estamos muy felices y también nosotras porque, bueno, al retomar al tomar el comando de los viernes, empezamos a aprender un montón de cosas, empezamos a conocernos, a conocer este aire, y a darle forma y lo que es hasta ahora y lo que va a seguir siendo. Le vamos a seguir poniendo la mejor onda como siempre. Y como siempre, nos vamos a despedir junto a Martín Nardone, alias Le Freak Selector, que nos está esperando, está haciendo cola para sonar. A ver, ¿escuchás algo? Sí. Cuando suena un ritmo así robótico. Como robótico y el cuerpo empieza a moverse de manera como electrocutante, es porque está sonando Le Freak Selector. ¿Y con qué nos estamos yendo? ¿Con qué nos despedimos? Con Blanco Soldado Amor. Nos vamos hasta el viernes que viene. Nos escuchamos. Escuché el Limbo toda la semana. Sí, un saludo a todas y a todos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada Limbo es un vuelo distinto y cada vuelo lleva amor. Besos grandes. Chau, chau. I'm lost, the use of my heart. But I'm still alive, still looking for the light. An endless bullet pull on the other side. It's wild, wild west, doing my best. I've been left behind. I'm tired of ride. I will just survive in the wild, wild west. Try my hardest, doing my best, stay alive. I'm a soldier of life, every day and night. I'm a soldier of life. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.